¿Era la internalización o el lenguaje universal? El lenguaje universal. Que estás preparando un trabajo sobre el lenguaje universal. Sí. ¿Necesitamos un lenguaje universal o hay un lenguaje universal ya? No, no lo hay. A ver, yo lo que me refiero es, de generación en generación nos transmitimos la tecnología, es decir, no tenemos que empezar de cero. Así como los conocimientos científicos sí somos capaces de transmitirlos de generación en generación, los conocimientos emocionales no. No aprendemos nada de las vivencias de nuestros anteriores, ni nuestros padres, ni nuestros antecesores. Cometemos los mismos errores, repetimos los mismos fracasos, y cada generación tiene que sacrificar un número determinado de personas, pues eso, en aras de la ambición, de la soledad, del egoísmo, y no somos capaces de transmitir esa inteligencia emocional. La inteligencia emocional es, si no más importante, es tan importante como la inteligencia tecnológica. Al final, los sentimientos, la relación afectiva, la sociabilidad del hombre. Somos personas que, aunque no lo queramos, no somos tan sociales como pensamos, somos muy No. egoístas, el hombre tiene que haber aprendido a vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque nos sale más rentable, si no, viviríamos de forma aislada y seríamos muy egoístas. Entonces, Ojalá. ese concepto que hemos aprendido, desgraciadamente, cada generación lo tiene que volver a aprender. Es decir, volvemos a ser Claro. egoístas, volvemos a ser individualistas y tenemos que aprender la sociabilidad en función de nuestra propia experiencia personal. Pero no cogemos esa experiencia ni de nuestros padres ni nada. Mira, hablábamos antes de drogas. La primera guerra entre dos grandes potencias, la primera guerra mundial entre dos grandes potencias, es la guerra del opio. Ocurrió entre Inglaterra y China en el año 1789. Monochinos. Sí. Y era simplemente porque en la época del comercio, cuando Inglaterra y toda Europa traía de China porcelanas, platas, sedas, grandes especias y todo eso, no teníamos nada que venderles, no teníamos absolutamente nada que venderles. Y los ingleses intentaron venderles opio, no tenían forma porque el opio en puro se tiene que consumir mediante medicina como un medicamento, tenía que ser un médico el que te lo suministrara. Y los españoles, que somos muy listos para todo, pa todo lo malo, somos muy listos. Pillos, pillos, vamos a decir pillos, pillos. Descubrimos que se podía mezclar con el tabaco, ya no era necesario que un médico te lo administrara, lo mezclaba con tabaco y se podía fumar. Y les metíamos el tabaco, nuestro tabaco. Los ingleses pusieron el opio y hubo una guerra porque los chinos dijeron: oiga, el imperio chino dijo, nos estáis envenenando a nuestra población. Y hubo una guerra para defenderse porque conseguían controlar el impuesto del opio y el dinero del opio. Repetimos los mismos errores, repetimos todos los mismos errores. Estados Unidos, para luchar contra China, que plantó opio para financiarse la guerra contra China sucia después de la Segunda Guerra Mundial, la mafia, ahí surgió la mafia italiana, no surgió de otra manera, surgió porque les financiaba para que lucharan contra los países comunistas comprando heroína que vendían en Estados Unidos hasta que vio que su población se moría. Repetimos los mismos errores. Bueno, pues Internet no es nada que no se haya experimentado ya en otros tipos de fenómenos como la globalización, y si queréis ya hablamos de lo que es la Sí, sí, sí, globalización. sí, sí.